Es un placer en este cierre de La Mar en Coche de hoy poder compartir un rato de charla con una compañera del grupo de arte callejero, el GAC. Está con nosotros Carolina Golder, Charo para los amigos y las amigas. Muchas gracias por venirte por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Se viene liquidación por cierre, 20 años del GAC, del grupo de arte callejero. Inaugura esta muestra el viernes este a las 7 de la tarde. Esto será ni más ni menos que en el Espacio de la Memoria de Avenida Costanera Norte Rafael Obligado 6745, al lado de Ciudad Universitaria, en el Parque de la Memoria, un tremendo espacio para mostrar estos 20 años de historia del GAC. Charo, ¿cómo vienen laburando para mostrar todo lo que han hecho en las calles en este tiempo? Bueno, la idea, primero, hablar del Parque de la Memoria es justamente, nosotros elegimos este lugar porque es un lugar que nosotros lo queremos mucho, lo conocemos desde su gestación, y si bien, digo, está dentro del marco de la ciudad y pertenece al gobierno de la ciudad, es un espacio que se ganó de los organismos de derechos humanos en los 90, con lo cual, nada, eso habilita que lo queramos tanto, y porque aparte hay una obra nuestra ahí así instalada hace un montón de tiempo. Después que una muestra muy fuerte, porque esto recupera algunas de las cosas de los 20 años, porque no todas entran en un salón. Lo más fuerte o lo más llamativo es que todo lo que estaba puesto ahí podría ser actual, se actualiza. Digo, hay cosas que nosotros hicimos en los 90 o principios de los 2000 que, digamos, que es como parte del pasado que se reactiva en los últimos 2 años, y eso es genial porque eso habla de la imagen y cómo la imagen se puede reestructurar y reafirmar con el paso del tiempo. Hay cosas que están en la semiótica de nuestra vida cotidiana y que no sabemos que pertenecen a las invenciones del GAC, y eso es muy bueno también, es un logro, ¿no?, del trabajo colectivo y a veces sin firma. Tal cual. Por ejemplo, la señalética de lo que tiene que ver con indicar dónde vive un genocidio. Exacto. Es algo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, en la imagen, y es parte del trabajo que ha hecho el GAC enormemente en la mesa de Scratch y trabajando en estos espacios, y también una cantidad de movilizaciones que uno va y dice, bueno, esto que ya lo vengo viendo hace tanto tiene que ver con el trabajo de ustedes. De hecho, hay muchísimos artistas plásticos que tienen que ver con que la silueta hoy, o la manera de en pocos trazos poder narrar y denunciar, hay muchos de ustedes que han trabajado fuertemente en todo eso, y esa idea del siluetazo, digamos, hoy se utiliza incluso y se reactualiza con Santiago Maldonado. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es la potencia de la imagen, no cualquier imagen, sino la imagen colectiva o la imagen que está como un poco al servicio de las luchas populares. Por ejemplo, el título se llama Liquidación por cierre, y mi mamá me decía, ¿qué quiere decir? ¿Que el GAC se termina? ¿Se despide el GAC? No, le digo, mamá, es una acción que hicimos en el 2001, antes de la revolución del 2001, que era justamente circular una bandera en Soledad que decía Liquidación por cierre. De un costado tenía el escudo nacional y de otro lado FMI, y era justamente en la época del neoliberalismo, que es ahora, o sea, si uno la piensa ahora, también se reactualiza, digo. No, como publicación por cierre, como un montón de otras acciones que tienen que ver con la historia nuestra. ¿Cuáles son tus preferidas en estos 20 años y de las cosas que deciden llevar así, de acciones que han puesto en la calle? Es que todas tienen mucho. Bueno, yo personalmente, a mí lo que más me siento por el tema del tiempo y de lo que el cuerpo que se puso ahí fueron los scratches, las señales, son como lo que más me siento identificada, y porque aparte fueron muchos años de militancia en eso, entonces como que tienen esa doble elección de preferidas. Pero muchas de ellas, cada una tiene, digo, hay videos que son medio inéditos de acciones que, vuelvo a decir, antes del 2001, 2002, había muchas de estas acciones que eran muy en solitario. Los scratches no eran como el ejemplo de lo colectivo, pero también el GAC hizo muchas pequeñas acciones de intervención que eran nada de esto, éramos 3, 4, 10 personas, y esas también me gustan mucho. ¿Cómo te parece que hay que reactualizar hoy la intervención artística callejera, si es que necesita una reactualización en estos tiempos? Hay dos como problemas, pero en el sentido positivo, para pensar, como para mí después del 2004 para acá. Bueno, en un momento, digo, bueno, con todos los 12 años del kirchnerismo, desde el GAC, la experiencia del GAC, nos llaman a pensar cómo reactivar una intervención urbana cuando hay políticas de Estado que vienen como a suplir, digamos, o a, digo, facilitar ciertos reclamos que venían siendo antiguos. Eso por un lado. Por otro, bueno, que ahora se vuelve para atrás y es un buen momento como para intervenir, pero por otro lado, el tema de las redes sociales tiene que ver con poder repensar también las intervenciones, porque si bien no son los mismos campos el espacio público y la red social también repone muchas cosas que antes uno la circulaba en la calle, vuelvo a decir, sin internet o sin redes. Uh-huh. ¿No? Y bueno, nada, quiero decir, bueno, nada, todo el caso, uno va, hablo de dos ejemplos, el caso Maldonado o el Ni Una Menos, son dos ejemplos actuales en los cuales uno va a esas marchas y está lleno de imágenes. Uh-huh. De imágenes de artistas y imágenes de gente que sale a escribir a mano un cartelito o algo, una máscara, o digo, hay como mucha, mucha actividad en la calle. Sigue siendo tan conmovedora esa autogestión que va desde se me perdió un gato y pega un cartel en Times New Roman 12, o la señora que ves que agarró un cartón y escribió con marcador una consigna y se la cuelga del pecho, sigue teniendo un peso muy fuerte. Muy fuerte, a veces más peso que lo que puede tener algo bellamente visto desde lo artístico. No, ni hablar, y aparte como que apela justamente a, digo, a un otro, una otra que está ahí y... Hablo, no lo quiero estetizar, pero no puedo, soy profesora de lenguaje visual, así que lo voy a estetizar un poco. El otro día estuve en el, como en este velorio colectivo que se armó en la morgue y... fue muy fuerte, muy impactante, porque más allá de eso que para mí es muy argentino, ¿no? Esta cosa del culto popular, ¿no? De armar como... Era estetizante en un punto, digo, quiero decir. Eso es bien popular y es, para mí también es artístico. Digo, un arte que habla del dolor, que habla de, ¿no? De la ausencia. Bueno. Sí, de hecho, por ejemplo, en el Puente Pueyrredón vemos mucho ese tipo de intervención también al estilo santuario, ¿no? Tal cual, bueno, lo que pasó con Darío, con la estación Darío y Maxi, que al principio era un santuario donde la gente iba, ponía su vela, su flor. Uh-huh, el Darío del Andén, exacto. De hecho, ¿no? Se ha conformado un poco ahí. Claro. Claro, ¿cómo ves lo que Cambiemos tiene para contarnos o el PRO en la ciudad con respecto a la semiótica? Pues están trabajando muchísimo en eso, ¿no? Desde cómo se pinta un túnel, hasta la intervención de plantas, por ejemplo, o la onda medio huertera que antes correspondía tal vez hasta una mirada más autogestiva de poder armar espacios así en la ciudad, o autogestión vecinal y demás. ¿Cómo estás viendo su manera de intervenir la semiótica urbana? Hay una que no me, o sea, que la aborrezco, que es, bueno, obviamente el amarillo, que me imagino que muchos de nosotros y muchas lo aborrecemos, el como la invasión del amarillo, que fue como una primera instancia. Esto que vos hablás de los túneles, qué sé yo, es una estética que funciona, pero a la vez que no me dice demasiado, no me genera sensibilidad, me genera como, bueno, belleza, una belleza medio superflua. Como lo de las plantas, me parecen lindas, me parece que está bueno que estén, pero digo, no me generan más que eso, que algo que es estético sin mucha profundidad. Y se nota cuando es algo oficial de cuando es algo popular, claramente, por los recursos, por la estética, por cómo está construido, como a quién apunta. No sé si la gente lo ve eso. No sé, ¿vos qué pensás? No sé si lo ve, pero sí que genera efecto, digamos. No sé si es qué lindo que quedó, pero sí que hay un efecto de presencia. Que eso es fuerte, y uno lo ve hasta en espacios, por ejemplo, que decías, bueno, nunca habían llegado acá. Sí. O habían llegado y no lo había visto, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, pintaron todas las bocacalles de la esquina de mi casa, que es una calle chiquita en la Paternal y demás, y de repente volvés un día y están todas las esquinas repintadas de amarillo. Y de repente el puente de la Avenida San Martín tiene una luz tirada desde abajo que arma ese famoso triángulo que está tan de moda, digamos, que parece como un ovni al revés. Y de repente es una intervención sobre algo que vos te has acostumbrado a verlo durante 20 años de la misma manera y se interviene, ¿no? Sí. Pero yo por eso, hablando con gente que capaz que no tiene como estos análisis, como que por mi suero, gente digo, que no tiene una mirada más así, ¿no? Como que le pasa muy desapercibido. Uh-huh. Pero bueno, nada. Claro, viste que hay un debate como histórico, ¿no? Con respecto a arte y política y esta discusión siempre de si son agua y aceite o no. ¿El GAC va por la línea del medio viéndolo como algo que está tejido en conjunto, arte y política? Nosotros tenemos como una frase medio hecha que es como que es como el punto como de... Bueno, de tanto haberla dicho ya no me la acuerdo, pero es como si es algo que no se puede escindir, ¿no? Como hay algo que ahí en el medio, como viste, dos círculos que lo del medio no me acuerdo cómo se llama en matemática. La intersección. Hay una intersección, puede estar por separado, pero hay un punto de intersección en el cual todo arte es político, porque es hijo de su tiempo, me salía la profesora, pero yo quiero decir, uno no puede escindirse de una realidad social. Nosotros lo pensamos desde ese lugar sin diferenciarlo, o sea, que el lenguaje visual o la comunicación, más que arte, capaz, es una expresión de algo que nos está pasando como colectivo dentro de una realidad concreta. Se viene liquidación por cierre, entonces, el Grupo Arte Callejero, contando parte de sus 20 años de historia, inaugura este viernes a las 7 de la tarde en el Parque de la Memoria. Esto es Costanera Norte, Rafael Obligado 6745, pegadito a la ciudad universitaria para poder llegar. ¿En qué momento se va a poder visitar? Son los horarios del parque. Para los horarios del parque desde lunes a domingo de 10 a 18, me parece. 10 a 19. Me parece. A 19, mejor, una hora más. Caro, gracias por venir y gracias por todos estos años de lucha y obra. Gracias a ustedes por invitarnos. Carolina Golder, una de las integrantes del GAC, el Grupo de Arte Callejero, 20 años interviniendo en las calles.